Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En Alemania, durante los años posteriores a la Gran Guerra de 1914, la forma de vida de la población cambió de manera radical. El Imperio Alemán había dejado de existir, ya no tenía colonias, las estaciones de radio de onda corta estaban prohibidas y solo fueron restablecidas en el mes de agosto de 1929, aunque se hicieron algunas pruebas en Konn y Bustenhausen con transmisores de baja potencia en los 5.770 kilociclos allá por los años 1926 y 1927. Hallo, hallo, hier König Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden. El país era un desastre con miles de problemas por resolver y obviamente no tenían recursos suficientes para atender asuntos de menor importancia como la radiodifusión, evidentemente porque además solo una pequeña minoría de la población podía darse el lujo de adquirir un receptor de radio. Para nosotros no es fácil de comprender lo que eso significaba, porque la electrónica y las comunicaciones actualmente forman parte integral de nuestras vidas, pero en los años 20 y comienzo de los 30 era solo una incipiente ciencia conocida genéricamente como radio, que muy pocos en el mundo llegaban a comprender, aunque la mayoría ya había escuchado los nuevos términos: radio, antena, ondas hercianas, éter, cohesor, galena, broadcasting, bulbos, lámparas o válvulas de radio. Vocablos estos que todos asociaban de alguna manera con la electricidad, el teléfono y algo mágico que hacía llegar la voz a distancia sin usar cable alguno. Kleinen und großen Freunden. Hallo, hallo, ihr Radio, das macht die Menschen lieb froh. Vom Briefe, der Schichtro, die Leitung fährt mein junges Herz Radio. Hallo, hallo, das Mikrofon kennt selbst der kleinste Wickelton. Weißt du, ich bin da, wenn irgendwas nicht da, und so laut, hurra! En todo el mundo las noticias viajaban lentamente, si en el mejor de los casos llegaban. Los medios de divulgación local por excelencia eran los diarios y a nivel más amplio los noticieros cinematográficos, pero que igualmente llegaban con retraso. La radio se usaba como medio de propagación de noticias y de eventos públicos. generalmente de entretenimiento, para una privilegiada y limitada audiencia. Las ondas cortas dependían de las condiciones de propagación atmosférica, que no siempre eran las ideales para hacer llegar las ondas de un país a otro o de un continente más allá de los océanos. Cuando el 30 de enero de 1933 Adolfo Hitler es designado canciller por el presidente Hindenburg, el ya poderoso Partido Nacional Socialista decidió llevar el mensaje partidista hasta los más alejados rincones de Alemania. Achtung Berlin, die Funkstunde Sendetage von Sportnachrichten. Sie geben zuerst die genaue Zeit der Sternwarte an, bitte vergleichen Sie. Es ist jetzt 9:05:30. Wir geben die volle Minute. Era primera prioridad hacer escuchar la voz de los líderes del partido, y la forma más práctica para hacerlo era mediante la radio. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, decidió impulsar la radiodifusión como nunca antes se había hecho. Pero era importante que las ondas llegaran no solo a toda Alemania, sino también a los países vecinos, para propagar la ideología nacionalsocialista más allá de las fronteras. Oficialmente, las transmisiones con mayor alcance en ondas cortas habían comenzado en Sissen, en 1931, con una potencia que apenas llegaba a los 5 kilovatios y una antena soportada en dos torres de madera que tenían 70 metros de altura. En 1932, la firma Lorenz instaló nuevos transmisores de 8 kilovatios y después, en 1935, el Ministerio de Propaganda ordenó a la Telefunken un transmisor de 12 kilovatios. Los proyectos para el uso de la radiodifusión de ondas cortas como efectiva herramienta de propaganda incluían nuevos transmisores con potencias de 40 y 50 kilovatios, los cuales fueron ordenados a las firmas Lorenz y Telefunken en 1936 con motivo de las Olimpiadas de Berlín de ese año. Aunque Goebbels esperaba que la industria se sintiera incentivada para producir suficiente número de receptores de radio, los industriales no estaban muy convencidos por la idea, pues el precio de costo calculado de un radio accesible para la mayoría de la población era de 76 marcos o 65 marcos en versión a batería. El precio promedio de venta de un radio comercial era de 150 marcos, cantidad que estaba fuera del alcance de la mayoría de la población, en especial de la población rural. Aún si los márgenes de ganancia se reducían al mínimo, no era posible que la mayoría adquiriera un receptor de radio a esos precios. Pero Goebbels puso a trabajar a la industria de la radio para diseñar un radio accesible de manera masiva, y así surgió el conocido Radio del Pueblo, cuyas iniciales y fecha dieron nombre al modelo BE-301. Los circuitos, los componentes y la técnica de fabricación fue obra de una comisión dirigida por Otto Griesing, que dio como resultado la creación de una especie de consorcio que unió a más de 40 fabricantes de partes ensambladores en todo el Tercer Reich y en Hungría. Mientras esto ocurría, en la planta de Sissen fueron construidos los edificios de las plantas 5 y 6 para albergar los nuevos equipos emisores. En 1937, los dos transmisores de ondas cortas de 40 y 50 kilovatios fueron reemplazados por dos transmisores nuevos de 50, y los antiguos fueron enviados a Aranjuez, España, como cooperación con el gobierno nacionalista del general Franco. En 1938, gracias a la nueva maquinaria, que es como se le llamaba a los equipos de la planta transmisora, el Ministerio de Propaganda comenzó a operar los conocidos como Deutsche Kurzwellensender, es decir, transmisores alemanes de onda corta, con una programación de 24 horas al día en nada menos que 12 idiomas. Hier sind die deutschen Kurzwellensender. Deutschland grüßt alle Landsleute und Freunde in Süd- und Mittelamerika mit einem Volkslied. Wir danken jedem unserer Hörer für die vielen freundlichen Zuschriften und wünschen auch weiterhin recht guten Empfang. Bitte schalten Sie sich ein, wenn die Heimat mit diesem Zeichen ruft. Para las ondas medias y largas fueron instalados nuevos transmisores de 100 kilovatios en las plantas de Breslau, Hamburgo, Heidelberg, Mühlenbecher, Múnich, Dobroyov y Dobl, reemplazando los antiguos de 25 y 50 kilovatios. Ist es jetzt vom Polarkreis bis zum fernsten Süden, vom Atlantik bis zum Ostraum, auf See und über See und in fremden Erdteilen. Allem wundervolle Weihnacht. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen Sendern angeschlossen, sämtliche Sender der besetzten Gebiete. Wir brachten Ihnen unsere Sendung Deutsche Weihnacht 1940. Unsere Sendung ist beendet. Los métodos propagandísticos ideados por Goebbels traspasaron las fronteras de todos los países gracias a la red de radiodifusión. Y así, inmediatamente, al comenzar la guerra, las ciudades enemigas fueron bombardeadas con esa nueva arma electromagnética, imposible de detener en aquella época. Algo retrasados, los aliados hicieron esfuerzos para contrarrestar las emisiones alemanas con nuevos y potentes transmisores, pero la contienda se mantuvo a favor de los alemanes en la batalla de las ondas hercianas, que incólumes surcaban el éter. En Estados Unidos, recién en 1942, comenzó a transmitir La Voz de América para contrarrestar las emisiones alemanas dirigidas hacia Latinoamérica, mientras que en Europa la única oposición que las ondas de radio alemanas encontraban eran las de la BBC de Londres. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias. Herrgott hingestellt.